compañero secretario del Senón, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, pudiera hacer su intervención. Daniel, Daniel, Daniel, Daniel Pineda. Primeramente, compañeros, buenas tardes a todos y a todas. Compartir con ustedes brevemente las acciones que el Sindicato de Telefonistas realizó el pasado 11 de noviembre en lo que fue una verdadera jornada de lucha. Cumplimos el compromiso aquí planteado de realizar una falta colectiva en todo el país. A laborar durante las 24 horas del día 11 de noviembre en los diferentes turnos. Primeramente, a las 8 de la mañana, en cada uno de los centros de trabajo se realizaron mítines informativos y volanteo para informar al público en la razón por la cual se estaba cerrando las instalaciones de atención público y se les explicaba y se estaba volanteo en mano. Eso se hizo a las 8 de la mañana. Posteriormente, se convocó a realizar unas movilizaciones frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en concreto aquí en la Ciudad de México, en el eje central de Xola, y en cada una de las localidades, en la instalación o en la dependencia de la ST, Telecom, Telégrafos, Correos, que tuviera que ver con el sector telecomunicaciones, planteando nuestra propia demanda, que también es la lucha por la materia de trabajo del Triple Play, que hoy se la quieren dar a empresas transnacionales bajo condiciones leoninas, y ya salió el peine con mucha fuerza con el asunto de la fibra óptica, ya salió el peine. Eso no estamos de acuerdo, y también en eso nos justifica la lucha de los telefonistas con todo el movimiento que aquí estaban los compañeros. En el mitin central aquí que hicimos en la SCT a las 12 del día, reunimos a todos los trabajadores de la sección matriz y en promedio tuvimos 10.000 trabajadores telefonistas en un mitin. Invitamos oradores de organizaciones de la UNT y de otras organizaciones fuera de la UNT para que presentaran un saludo. De ahí nos trasladamos para la marcha mitin en el Zócalo de la Ciudad de México. Y en la práctica fue una sexta columna de las cinco que se habían acordado aquí por la Asamblea de la Resistencia Popular para confluir todos en la marcha mitin de las 4 de la tarde aquí en la Ciudad de México, pero igual que cada una de las 185 secciones se hicieron mítines en las plazas públicas, se hicieron mítines con otras organizaciones y en algunos lados inclusive hubo posibilidad de coordinar esfuerzos y hacer marchas como ya fueron descritas en el balance general que planteó el compañero del ESME. En ese sentido, compañeros, creemos y coincidimos que fue una jornada de lucha exitosa, por donde se le vea que rebasó mucho la participación que hubo el día 15 de octubre, en donde fundamentalmente fue una movilización en la Ciudad de México, y ahora tan solo en nuestra apreciación, en el Zócalo, cuando menos se llenó el doble de, con el doble de gente, solo que fueran diferentes sectores que estuvieron entrando y saliendo. Pero mentira lo que dice la prensa, mentira de que esa vez fue menos la participación, es mentira. El asunto es que hubo diferentes contingentes participando en diferente horario y eso dio esa sensación de reciclamiento de contingentes, pero fue más del doble en la Ciudad de México, más todos los que participaron, coincidimos que fueron alrededor de 2 millones de participantes, los que se movilizaron a nivel nacional. Sobre ese balance, compañeros, también habrá que ser críticos y autocríticos y señalar que efectivamente los esfuerzos de coordinación, sobre todo en provincia, todavía lo ves desde varias, todavía hay problemas, hubo quienes no sabían con quién y cómo coordinarse y cada quien en la medida de lo que pudo avanzó. En eso habría que poner mucho el acento. Nosotros estamos claros que tenemos que reactivar a las uniones estatales de la UNT a nivel de cada estado de la República, que existen funciones ejecutivas, Tenemos que reactivar los pactos estatales del movimiento por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas para sumarlos en este gran movimiento, porque, compañeros, hay un reactivamiento de la participación social. Esto hay que decirlo, hay esfuerzos que se están construyendo, hay esfuerzos unitarios. Véase lo que hoy por la mañana se constituye la unidad de las izquierdas, se podrá coincidir o no, pero es otro esfuerzo vital y importante en la búsqueda de acumular fuerzas y cambiar esa correlación, que modifique el modelo económico, que modifique la política económica, que detenga la ofensiva del capital, por ejemplo en la contrarreforma laboral reaccionaria que pretenden imponer, la defensa de los contratos colectivos y la defensa de las empresas públicas pasa por esta acumulación de fuerzas, compañeros. Aislados va a ser muy difícil. Juntos podremos con eso y con más, y desde luego defender a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no están solos. Hemos sido consistentes en darles el apoyo en especie, económico. Se va a llevar a cabo una función de cine para recabar fondos en nuestras instalaciones, acción que fue combinada debidamente con el Comité Central del ESME. Es para obtener fondos para que mantengan la lucha, es correcto, hay que resistir el mes de diciembre, es importantísimo dar todo el apoyo a nuestros compañeros para que resistan. Sabemos las tensiones familiares, sociales, de todo tipo que se dan en esa época, pero insisto, no están solos y los invitamos a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, aquí cerquita del Sindicato de Telefonistas, en donde tuvimos a bien facilitar la instalación para que desde ahí hagan una actividad de recabar fondos. Los invitamos, compañeros, por favor, y promuevan la asistencia, 30 pesitos por cabeza, para los compañeros del ESME, por favor. En el terreno legislativo, el tema de la controversia constitucional, el reporte que tenemos es que se tienen logradas 171 firmas de diputados, se requieren 251 cuadros menos para que esto tenga viabilidad y se pueda interponer esta controversia, y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emita si el legislativo fue invadido en sus funciones por el Ejecutivo y el decretazo no tiene razón de ser y tendría que caer. Eriste a la basura de donde nunca me debe salir ese reclamo, compañero. Estamos en el... Gracias.